las medicinas, ahora me siento mejor que ayer. Que con la tarde vino una brisa y en ella todo el dolor se fue. ¿Por qué me lloras? ¿Por qué te agitas? Porque ya no me puedo mover. Mi boca calla, mi alma grita, nadie me escucha, ¿qué puedo hacer? Es demasiado cruel, es demasiado cruel.